tanto que no, apenas échame al olvido, tanto que la quiero yo. No te he dejado de amar, no te he dejado de amar, porque eres noble y sincera. Paso que vayas a dar, no lo hagas a la carrera. Vivo con sed de tu amor y tú dudando de mí. De mí tú eres lo mejor y yo lo mejor de ti. Mi vida veo que se acaba, no tiene consolación al verte tan alejada y yo distante de tu amor. Ya quiere olvidar de mí, yo no sé cómo lo hará. Ella se puede morir, pero no me olvidará, pero no me olvidará. Por mucho que han hecho ya, por mucho que han hecho ya, sé que mucho le va a dar, sé que mucho le va a dar, para que me pueda olvidar. ¿Dónde está el juramento de amarnos hasta la muerte? Ya quiere olvidar de mí, yo no sé cómo lo hará. Ella se puede morir, pero no me olvidará, pero no me olvidará. Por mucho que anden hecho ya, por mucho que anden hecho ya, sé que mucho le va a dar.